Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Estas cositas a ti con lo que te gustan, ¿eh? Sí, claro. ¿Cómo que claro? Es que no es muy normal que te guste, claro. Es que tengo retardo y por lo tanto no ahora. ¿Ahora qué tal? ¿Hacemos la prueba? Tira. ¿Tiro por ahí? Perfecto. Hoy nos tocaba recordar grandes canciones, ni más ni menos que de los Steely Dan. ¿Recuerdas que se nos había quedado para hoy, no? Sí, el disco Ha especialmente. ¡Qué discazo, por favor! ¿Cómo suena esta música? ¡Qué arte y qué calidad en la grabación y en la composición de cada una de las canciones! Un grupo formado en Nueva York en el 72. Suena el disco entero, todas las canciones, Carlos. Me parece una de las obras maestras de la música. Lo es, lo es. Son canciones perfectas. Sabes que la mejor de ese disco es High 19, ¿eh? Sí, bueno, es una de las grandes canciones de este disco. También el Black Crow es una de mis favoritas. O el Pitch, la canción Pitch me parece alucinante. Y una de curiosidad que hay mucha gente que... Ya sabes que mi grupo favorito es los Deacon Blue. Y Ricky Ross, el cantante de Deacon Blue, declaró en una entrevista que Deacon Blue se llama así gracias a la canción Deacon Blues, por esta canción del disco Allá de los Steely Dan. Uh-huh. Es una de las mejores obras musicales que hay. Tú ten en cuenta que en esta formación ha pasado gente como Michael McDonald, como Steve Gadd, como Larry Carlton. Bueno, por ejemplo, Mark Knopfler estuvo tocando con ellos como músico de sesión. Sí, o sea, señor. Han tenido unos grandes músicos y han grabado auténticas obras maestras. El sonido, para ser del 72, es perfecto. Sí. McDonald, bueno, muchísima gente. Todo con mucha clase. Uh-huh. Pues fíjate, tuvo varias etapas desde el 72 hasta el 74. Luego se convirtieron quizá un poquito más en banda convencional de rock allá por el 75 y hasta los 80. E hicieron siempre canciones muy buenas, muy bien etiquetadas. Nos dice Fran, que está ahora mismo escuchándonos en Nerja, dice Pulpo, qué barbaridad, poniendo Steely Dan en la COPE, qué arte, qué grandes. A ver, ¿y que no le pega a la COPE Steely Dan o qué? No, yo creo que es difícil escuchar en la radio a Steely Dan. Ah, en la radio general, sí, claro. No sabe cómo definir realmente esta música, si es un jazz, si es un folk, si está todo mezclado, porque toca todos los palos. Esto le tiene que gustar muy mucho a aquellos que ahora mismo estén despertándose, que supongo que serán unos cuantos. Muchas. 6 menos 10. Oh, bueno, eso solamente lo piensas tú. Hay gente aquí que ya ha venido, que ya ha llegado. Sí, ah. Y que sí. O sea, ustedes se han levantado a las 5. Entiendo, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, eso es fantástico. Dice que es fantástico. Yo creo que cuando dices eso la gente te hace vudú, ¿eh? No, es que es... no hay nada mejor... que despertar entre las 4 y las 5 de la mañana, abrir los ojos, hacer algo de ejercicio, moverse, tomarse un café, andar por la casa, charlotear si hay alguien despierto, telefonear a alguien para joderle, para despertarle, para... Suponía que estabas despierto. Claro, ¿qué haces dormido ahora, no? ¿Qué haces dormido? Sí, y así. Claro, pues yo creo que la gente ahora lo que quiere es dormir, o muchos están poniendo las calles que están levantando España, pero con canciones como esta, como que el día comienza mejor, ¿verdad, Herrera? Estamos repasando un discazo que es de obligada tenencia en casa, el Aya, de los Steely Dan, que es una auténtica obra maestra, es una de las joyas musicales. De hecho, ocupa el 142 en la lista de las canciones más importantes de la historia de la música en la revista Rolling Stone. Pues ya tener un número 142 no está nada mal, ¿eh? No está. Hoy vamos a poner lo nuevo de Albert Hammond, una canción que se editó oficialmente en el año 80 y que me parece una auténtica joyita del gran cantautor Albert Hammond. ¿De qué año es, me has dicho? Año 80, originalmente 80, del año 80. Pero mira qué sonido y qué sentimiento, ¿eh? ¡Qué bonita! Your World and My World, así se llama el disco que recordando en Poniendo las Calles, y le estamos dando la del pulpo a Carlos Herrera con ella. Yo creo que Albert Hammond es un pedazo de cantautor que hace joyitas musicales como esta, o como esta otra que ya tenemos aquí el placer de poder ponerle a la audiencia. ¿Cuál? Esto se llama When I'm Gone. When I'm gone, will you take good care? Suena un poquito a Christopher Cross, ¿eh? Es de la época, desde luego, ¿no? ¿De qué año es esta canción? Esta es del 80 también. 8-0, sí, bueno, el 8-0 surge. Bueno, Christopher Cross surge un poquito antes, sin el 7-9. 7-8-7-9. Sí, es verdad, sí. Me encanta cuando se canta con tanta intención, con tanto giro, y está diciendo tanto con el tono. ¿Quieres escuchar a los Foo Fighters? Ya, por favor, ¿cómo es? Bueno, los Foo Fighters están saliendo más que nada porque se han vuelto muy maniáticos. Han dicho que tenían que grabar todo en una toma y así están haciendo todo el disco. Sonido más rockero que nunca, guitarras metidas en último momento y grabado todo esto en una tarde y en una toma. Foo Fighters. Sonido cañero, ¿eh? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a recordar ni más ni menos que a un pedazo de artista, Steve Porcaro, que nacía un 2 de septiembre del año 57. Los Toto, gran cantante también, y sobre todo que hizo canciones para Michael Jackson en el álbum de Thriller. Pedazo de músico. Me encanta esta canción de los Toto. Y que también qué banda lo de Toto, ¿eh? Joder, es una de las mejores bandas de la historia de la música, ¿eh? Herrera, España te quiere escuchar. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.